Buenas noches. No te preocupes por los pasos que das, sino por las huellas que dejas. Si tienes sol adentro, no importa que llueva afuera. Este audio ha terminado de dar gran luz a mis pensamientos, sobre todo para poder apoyar a los míos que amo. Y aunque sé que no está en mí su despertar, sí estoy convencida de que al poseer yo la semilla de este conocimiento, pero sobre todo de la experiencia, seré testimonio fiel de que el cambio, la revolución personal, sí se puede. Nadie da lo que no tiene, damos lo que tenemos. Me has dejado una sensación de luz, energía y paz. Gracias por estar ahí. Es para mi vida en estos momentos alimento espiritual. Es el momento de apostar por nosotros mismos, y es ahí cuando empezamos a ayudar a los demás. Tu mensaje ha sido muy, muy alentador y reitera todo cuanto llevo un tiempo creyendo. Bello, agradable, inspirador y enriquecedor. Me haces creer en mí, en mis sueños, en intentar superar mis carencias y apegos. Gracias por tan excelente motivación. Son de gran ayuda. Que sigan ejerciendo el gran poder del amor y el dar. Quiero implantarme estos buenos pensamientos en mi cabeza para conseguir salir del pozo donde me hallo. Me encanta. Necesitaba estas palabras y llegó justo en el momento que más lo necesito. Me ayudó, me encantó y me acordó cosas importantes para mí. Me he emocionado pensando en el pasado, en lo rápido que pasa la vida y en los errores del pasado, la pérdida de tiempo. Lo digo esto y tengo 35 años. Es tan fácil aprender de tantas experiencias cuando uno es consciente, procesos que uno vive. Uno así aprecia y valora lo que la vida nos enseña. Los momentos pasan. De cada uno depende si los vive en su momento o los deja ir. Cada día es diferente. Vivir vale la pena y es maravilloso poder ver lo que otros no ven. Esa sensación de ser uno mismo y reflejarlo a los demás. Revivirlo, practicarlo, inculcar, enseñarlo y todos nos daremos cuenta de que la vida no es llevar en saco de cemento al hombro, sino mucho más amistad, humildad, bondad, caridad y respeto, y tirar la tristeza fuera, contagiar lo bonito de la vida, que es mucho y que vale la pena. Hay tantas cosas que nos hacen despertar el valor que le damos a lo que deseamos para que se haga realidad. Todo está en confiar en uno mismo. soltar el lastre, caminar con la mochila liviana, hay que vaciarla todos los días y caminar con lo necesario para seguir adelante y que nada nos pese. Si cambiáramos nuestra forma de ver la vida y tomáramos las riendas de las nuestras asumiendo el papel de protagonistas que nos corresponde, este mundo sería totalmente distinto. Como decía Beatriz Ariza en el último artículo que escribió para Código Nuevo, no somos medias naranjas, sino una Macedonia. Ya estamos completos por el mero hecho de vivir, y eso nos da la capacidad de ser felices sin depender de nadie. Me ha encantado la frase que dice que la amistad no es un comercio de beneficios. La amistad verdadera es incondicional. Estas son las huellas que habéis dejado vosotros, amigos oyentes, en los comentarios en ivox.com, en el podcast Cita con la Noche. Hoy sois vosotros, o por lo menos en este comienzo, los auténticos protagonistas, porque la huella es lo que queda, la huella es lo que después de andar nos recuerda a nosotros. Comenzamos con todos vosotros, Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a este que es vuestro espacio, Cita con la Noche. Esta noche nos va a dejar huella. En esta noche vamos a ver las huellas que van quedando detrás de nuestros pasos. Vamos a soñar y sobre todo vamos a sentir la huella que en la oscuridad de la noche podemos ver con claridad, con ganas, con emoción. Porque no estamos en este mundo solo para andar. A todos nos gustaría que en nuestro camino quedaran nuestras huellas. Quedara de alguna manera patente que hemos pasado por este mundo y que nuestro camino ha merecido la pena y que ha tenido sentido. Todos buscamos que nuestras huellas las encuentren las personas que queremos. Pero evidentemente que todo esto solo es posible si queremos y si deseamos caminar hacia nuestro destino. ¶¶ Durante toda tu vida, en todo lo que haces y en todas las personas con las que te encuentras, dejas una huella de una forma o de otra. Y una parte de tu experiencia contagia a todo aquel con el que te has acercado alguna vez. Y nada de ello es algo perdido. Eso es lo que resulta eterno, las pequeñitas gotas de experiencia en el enorme río de la vida que parece que no tiene fin. Cita con la noche. Pues yo a veces dudo, amigos, de qué es lo que estoy haciendo en mi camino, pero lo que está claro es que siempre vamos dejando huellas. Por eso, no sé si mi tiempo, si mis ganas, si mis motivaciones son realmente algo que me conviene o que yo quiero, o no. ¿Cuánta presencia eres capaz de dar cuando estás con alguien? Recuerda las veces en que has estado con unas personas o con otras, los problemas, las ilusiones, cómo se van transmitiendo. Es muy importante fijarnos en que las huellas que dejamos son muy importantes, porque eso es justamente lo que otros van a recordar de nosotros. Todo lo que hacemos todos los días deja algo de huellas. Todo lo que hacemos. Y en esas huellas vamos nosotros mismos. Son, digamos, como sellos que quedan ahí. Y no es necesario tocar, simplemente sentir la emoción. Y los lugares por los que pasas, las personas con las que te relacionas, dejan huellas, buenas o malas, de luz o de sombra. Por eso es tan importante darnos cuenta de cuáles son nuestros pensamientos y desde luego nuestros sentimientos para mejorarlos, para hacerlos mejor. Porque podemos hacer el bien o el mal no solamente con los actos, sino también con los pensamientos. En cualquier sitio al que vayas, esfuérzate por dejar huellas de luz, huellas de amor. Y cuando pases por un camino, cuando vayas a algún sitio, piensa en lo bueno y desea que las personas que pasen por ahí tengan también tu paz y tu luz y que todos podáis vibrar a la vez por el camino que nos da luz, que nos da la vida. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Cuentan que había un pueblo rodeado por dunas de arena suave a lo largo de los años. Y de tanto caminar, habían formado un camino en la arena. El camino había sido aplanado por miles de personas que alguna vez habían pasado por ese recorrido. Un día, un joven del pueblo se dio cuenta de que ese lo llevaba por una ruta más larga de la necesaria y pensó que si tomaba otra ruta, lo llevaría por un atajo y le permitiría ahorrar varias horas de caminata. Intentó convencer al pueblo de su idea, pero nadie lo escuchaba. Él les indicaba que si todos caminaban por su ruta, ahorrarían tiempo y esfuerzo, pero no le hicieron caso. Le preguntaban por qué tomar otro camino si ese lo habían seguido por tantos años con éxito. Así que simplemente continuaron usando el mismo. El joven, vistos entonces las circunstancias, decidió probar sus teorías y empezó a caminar por su nueva ruta. Al comienzo fue muy difícil. La arena estaba blanda, no conocía el terreno y se demoró más que si hubiera usado el camino antiguo. La gente del pueblo se burló, pero él siguió utilizando el camino. Después de usarlo por un mes, su camino ya estaba aplanado y sólido. Ahora cada vez se demoraba menos en hacer la travesía. Se empezó a comentar que el joven recorría el nuevo camino en la mitad de tiempo. Algunas personas notables del pueblo se animaron a probarlo y luego muchos lo siguieron. Después de 3 meses, todo el pueblo ya usaba la nueva ruta y había descartado la antigua. Con el uso, la nueva ruta se ampliaba y apisonaba más, y la antigua se empezaba a borrar con la nueva arena, eliminando la evidencia de que algún día existió. Camina por donde nunca nadie antes haya caminado. Haz lo que nunca nadie antes haya hecho. Deja tus propias huellas y no pises sobre las huellas de los demás, porque entonces no dejarás marca. Thank you. cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo. Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa. Qué momento en la vejez te abrigará. Un parto, una sonrisa, una ilusión, aquel abrazo, una canción, la lluvia dibujada en el cristal, un beso, una caricia, la emoción de aquel encuentro, una razón, la tarde que desgasta la ciudad. Cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. La plaza roja, un cuadro de Van Gogh, aquella extraña palidez, una ciudad torcida, un resplandor, un niño que dormita en un rincón, toda esa torpe dejadez, la prisa incontrolada del reloj. Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa. Qué momento en la vejez te abrigará. La luna y esa dulce sensación de amarlo todo de una vez, las brasas que aún incendian la pasión, la calle, la cornisa y el balcón, el mapa mudo de tu piel, el fruto merecido del amor. Cuántas cosas dejan huella, cuántas cosas se recuerdan, cuántas brillan en el tiempo aunque no están. Cuántos rastros, cuántas cosas, cuánto al fin es lo que importa. Qué momento en la vejez te abrigará. Qué momento en la vejez te abrigará. Síguenos en Facebook. Estamos en facebook.com/cita.lanoche. Cita con la noche, donde tus sueños se vuelven mágicos. En esta noche de confidencias quisiera, amigos, contaros algo un poco más personal. Siempre he pensado que dejar huella en la vida es algo que perdure a través del tiempo, que va más allá de la edad, del pensamiento, y es algo que, bueno, pues que queda ahí para todos los que vengan detrás. Siempre he pensado qué maravilloso sería que la gente hablara de mí una vez que me haya ido de este mundo. Que todo lo que he hecho, que todo lo que he planeado, que todo lo que he descubierto, que todo lo que he dicho y que todo lo que he callado permanezca también. Así que dejar huella podría ser algo así como una especie de expresión de necesidad del reconocimiento. Porque a lo mejor mi vida es bastante más fría y bastante más apática de lo que pudiera parecer en un principio. Pero no, no es eso dejar huella. O por lo menos no es lo que a mí me gustaría. Si yo quiero dejar huella, no es dejar huella para cuando yo no esté. Quiero dejar huella en esta vida, estando yo, estando caminando todavía, en todo lo que hago. Porque haga las cosas con amor, con gusto, simplemente porque lo quiero. Claro que me encanta tener el apoyo de los demás. Y si algo he aprendido, es que este sentimiento de permanecer nos nace desde dentro. Porque yo sé que cuando estoy ayudando a otros, también me estoy ayudando a mí mismo. Así que, ¿qué hago viendo cómo me voy a quedar cuando ya no esté? Si a mí lo que me interesa es permanecer ahora que todavía estoy. Por eso quiero dejar huella, pero en esta vida, en la mía. Que cuando mire hacia atrás diga, mira, esta vida mía está siendo de grandes aventuras, de grandes aprendizajes, de recuerdos, pero también tiene heridas, tiene aciertos y desaciertos, pero en todo momento he sido fiel a mí mismo. Y cuando llegue ese momento, yo sé que me podré ir en paz, sabiendo que he hecho, que he cumplido y que he hecho una vida que ha merecido la pena ser vivida. Es indudable, querido amigo, querida amiga, que por donde pases, dejas una huella. Pero no es necesario que pises fuerte, que se note autoritarismo o simplemente que intentes llamar la atención. ¿Qué va? No es eso lo que marcará el lugar que has ocupado. Lo que cuenta es decir algo a alguien que en ese momento lo necesitaba. Lo que cuenta es la sonrisa que has dado a quien se ha acercado a ti, el consejo a quien te lo ha pedido, la generosidad para comprender cuáles son las razones que llevan a algunos a cometer errores, a herirte incluso. Dejar huella es hacer algo que perdure a través del tiempo, pero de tu tiempo, que vaya más allá de los límites de tu edad, de la diversidad de pensamiento, de todo aquello que caduca. Claro, claro que a mí me gustaría que se hablara de mí después de muerto, pero ¿para qué? En realidad no es algo que yo necesito como necesidad de que me reconozcan, como que mi vida no es lo que debería ser. Bueno, pues esto es lo más importante. Las personas que han dejado huella no buscaban ser recordados, simplemente querían seguir adelante, cumpliendo sus inquietudes, haciendo lo que ellos creían que tenían que hacer. Y eso es lo que da la satisfacción de vivir. Cuando llegue mi último momento, seré yo quien rinda cuentas sobre mi vida. Cuando uno dice, qué bien que las huellas que he dejado fundamentalmente son para mí. Yo quiero huellas que no las borre el viento. Y no las quiero hacer en mi soledad. Quiero dejar huellas junto a los míos. Y no quiero dejar huellas al caminar porque las borra el viento. Las palabras se van, pero solo las obras permanecen. Quiero dejar mi huella sin aflicción, sin desfallecer. Porque sé que este camino es un camino que jamás hay que hacerlo solo, que las huellas tienen que ir junto a otras huellas. Fíjate que cuando uno camina por la playa es prácticamente imposible no dejar las huellas marcadas en la arena. Y todavía menos imposible es no llevarse un poco de esta arena en los pies. Bueno, pues con tu vida pasa exactamente lo mismo. Y si te das cuenta, serás mucho más cuidadoso en lo que dices y en lo que haces. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. La clave de tu felicidad está donde no la buscas, más allá de tus huellas. Levántate. Son tus huellas las que alumbrarán el sendero de todos los que te siguen. Pero solo te seguirán si ven que aunque te hayas caído mil veces te has vuelto a levantar. En definitiva, queridos amigos, la vida es como un viaje en tren que tiene sus estaciones, sus cambios de vías. Al nacer nos subimos al tren y nos encontramos con nuestros padres y creemos que siempre van a viajar a nuestro lado, pero en alguna estación ellos se bajan y nos dejan en el viaje solos. Y después se van subiendo otras personas, algunas serán significativas para nosotros, nuestros hermanos, amigos, hijos, el amor de nuestra vida. Algunos bajarán y dejarán un vacío permanente. Otros pasan tan desapercibidos que ni nos damos cuenta en que ya se han ido. Este viaje está lleno de alegrías, de tristezas, de fantasías, de esperas y de despedidas. Bueno, pues el éxito consiste en tener una buena relación con todos los pasajeros, es decir, dar lo mejor que tengamos. Y el gran misterio es que no sabemos en qué estación nos vamos a bajar. Por eso, vivamos de la mejor manera que sepamos, amando, perdonando, ofreciendo lo mejor que tenemos. Y cuando llegue el momento de bajarnos del tren y quede nuestro asiento vacío, dejaremos bonitos recuerdos a los que continúan viajando en el tren de la vida. Por eso te deseo que en el viaje en tu tren sea mejor cada día. Y también te quiero dar las gracias porque tú eres uno de los pasajeros de mi tren. Buenas noches, gracias por estar en mi tren, gracias por dejar huella y gracias porque esa huella la puedo sentir. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche. Seguimos en contacto a través de iVoox y a través de Facebook. Hasta pronto, amigos.